59. Cuando suena el rey de Rocha, ay, yo me voy entonando. Y el cobre bien bueno toca, y el chagual está cantando. El león está en la tarima, activando la gente mía. Y el chagual está cantando, y el león le está animando. Yo quiero tomar hasta amanecer, y quiero bailar con esa mujer. Yo quiero tomar hasta amanecer, y quiero bailar. ¡Pavo! Soy Pavo, el novato del año, con el chagüey sobre, estamos haciendo daño. Como yo, no hay nadie animando, y en cada baile seguimos tallando. ¡Rey de Rocha! ¡Chagua! ¡Ya salió bueno este muchacho, Pavo! ¡Esto es pa' que baile! ¡Esto es pa' que baile! ¡Suena! ¡El inconfundible! ¡Y siempre original! ¡Rey de Rocha! ¡Henry y Melissa! ¡Amor por siempre! ¡Mi hermano! ¡Moisés Jariza! Sé que tu confianza yo la he traicionado, que muchas veces contigo he jugado, y que tu vida yo la hice infeliz. Que muchas veces tú me has perdonado, que mis errores por algo has pasado, y nuevamente yo te hago sufrir. Y el único Sáenz, Monkey, Edgar, Jonathan, Sáenz Comerete, dígale que regrese, porque tengo los ojos chiquititos y el corazón abierto, y así el comentario de que si no está me muero. ¡Ay, sobre! ¡Que me lo vi! Mi bonita, no te pongas de trechera, no me trates como cualquiera, no me saques la garra, mi diosa, tú eres mi reina. Esto no es fácil, salúdame a la calma, loco. ¡Tumba! ¡La lengua no lo mató! ¡La lengua lo engordó! ¡Gacha con él! Compadre Chibuco, el rey, el pico que está de moda. Álvaro Gómez en Cincelejo, Ángela Barreto y el Farito Junior en Bogotá. No te pongas retrechera, no me trates como cualquiera, no me saques la guerra, mi diosa, tú eres mi reina. Rocha.